Guam Radio presenta Guillermo Arellano Sánchez Zúñiga, Alfredo Meneses Dávalos, 1980. Obituarios. Elena Abro, José Armando Sergio Alonso, 1968, 1966. Ensayo sobre la muerte. Capítulo 3. Hasta la hacienda Baguala cae Alcahuel en la seca. Música típica para la cuenca para la cuenca del Plata. Para la cuenca del Plata. Las voces de Daniel Belingo y Cristóbal Repeto. Tengo un par de vivencias. Una de ellas tuvo que ver con una gran amiga que estuve en Argentina. Me encontraba lejos de mi país, lejos de mi familia, lejos de todo, y justamente viviendo, o recién empezando a vivir, este duelo de la pérdida de mi papá. Y durante esos días yo la conocí a ella, una persona muy sensible, con un profundo sentido del humor, una persona con una energía muy bonita, muy alegre, y además pues era una persona que también estaba viviendo su propio duelo porque recién había quedado ciega. En medio de su oscuridad es ella quien me empieza a invitar a salir para que yo salga de mi tristeza. Eso hizo que, digamos, con ella se construyera una relación muy muy fuerte. Llega un día en que ella me invita a su casa a comer empanadas y estamos allí. Luego, de un momento a otro, yo, bueno, tengo que despedirme porque yo tengo que irme para otra ciudad durante una semana. Entonces, cuando me voy a despedir de ella, me la acerco, me voy a despedir y ella me dice que no me despida, que me pide que por favor no me vaya. Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar. Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad. Y me fui de la ciudad unos días después. En esta semana estaba yo durmiendo, de un momento a otro recuerdo que empecé a soñar. Durante los días antes yo había tenido sueños, algunos sueños en los que aparecía mi papá. Mi papá aparecía y nunca me decía nada, simplemente aparecía. Recuerdo que esa mañana soñé con él, se apareció y de un momento a otro se me acercó. Cuando se me acerca me dice, lo siento. Y cuando me despierto, recibo en ese momento una llamada al celular, una llamada de un amigo mío que también era amigo de mi amiga, y me informa que ella había fallecido. Nada, tuvo un infarto. En realidad todavía no lo puedo creer, ¿no? Y menos que mi papá haya tenido algún tipo de papel allí, no sé, como en la mediación de ese asumir un momento tan difícil de creer como ese. Según Sigmund Freud, la idea de la muerte propia no tiene cabida en nuestro inconsciente, en donde reinan los deseos y no hay principios de contradicción. Por un lado, nuestra conciencia nos dice que sí, efectivamente moriremos, aunque el inconsciente nos declare inmortales. Tal vez sea por eso que desde hace mucho tiempo, los artistas hayan creado recordatorios de la muerte en sus obras. En un mundo azotado por plagas devastadoras como la Europa del siglo XV, las danzas macabras eran frescos y representaciones gráficas, versos e incluso piezas musicales, que dejaban constancia de la fragilidad de la vida terrena. Las danzas macabras eran una evidencia de que la muerte, repentina o no, era una posibilidad latente. Alertaban a la gente para estar preparados a rendir cuentas ante Dios. Mi nombre es Felipe Díez Martínez, soy tanatólogo, tengo 8 años trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, en un servicio que se llama psico-oncología. Yo creo que nadie sabe lo que es la muerte realmente. Hay muchas visiones de la muerte. Hay quien la ve como un fin,